Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. La vida, una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es un sueño, y los sueños, sueños son. Buenas tardes, queridos radioescuchas, estamos aquí otra vez en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, con dos invitados pues bien, bien importantes. Son aquí vecinos, habitantes del Valle de los Volcanes, de Amecameca, Jorge Rocha, psicólogo, y la maestra Zulema Pérez, directora de Estudios SUDI. Pues nos acompañan el día de hoy para conversar acerca de la importancia de servir a nuestra comunidad. Y bueno, ellos motivados por la resiliencia en la búsqueda de un propósito que favorezca la importancia de un instante en la vida, y también para invitarnos a esta, con este pretexto, a la conferencia que va a impartir Jorge Rocha en Estudios SUDI, La vida es un instante. Pues buenas tardes, maestra Zulema. Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Aquí, muchas gracias por esta invitación. No, al contrario, estamos aquí motivados. Y bueno, les platico así muy breve. Jorge Rocha es psicólogo, él es originario de Chalco. Como él dice, pues creció en Amecameca, estudió la psicología, las ciencias de la psicología y todos estos asuntos emocionales en la Universidad de Insurgentes, ahí en Chalco, Estado de México. Obviamente es un joven emprendedor que disfruta mucho el deporte, las artes marciales, es cinturón negro en la escuela Kobayashi Ken, toca la guitarra, ya lo escucharon, canta, le gusta la poesía. Y bueno, todo esto pues en esa triada que maneja Estudios SUDI en su concepto de colaboración, que es el cuerpo, la mente y el espíritu. Y bueno, también la maestra Zulema, ella es egresada de la licenciatura en Ciencias de la Educación por la Universidad de Estudios Tecnológicos y Avanzados para la Comunidad del Plantel Chalco. Bueno, también en esta triada de bienestar y de impulso vital por por este tema de estar cada día mejor. Está certificada en la natación, en el acondicionamiento físico, así como también constantemente se actualiza con cursos y diplomados para el ejercicio de las terapias alternativas. Y bueno, maestra Zulema, nos dice usted que es amante de la vida. Así es. Con una gran vocación. Exactamente, de servir a mi comunidad. La verdad es que Estudio Sudi es un lugar en donde podemos encontrar varias actividades, como usted lo había mencionado. Estamos comprometidos con el ejercicio, con terapias alternativas, con actividades físicas, y el objetivo de Estudio Sudi es poder tener una tríada en donde podamos encontrar que haya un equilibrio de mente, cuerpo y espíritu. Claro, y el motivo es porque ahora Estudio Sudi, que también me gustaría así comentar, bueno, lo estaremos comentando a lo largo del programa, es un proyecto que nace de otro proyecto, que es la Escuela de Natación Agua Azul, que tendremos oportunidad de comentar a detalle en otro de nuestros bloques, pero me encantaría, maestra, que pues nos diga también el motivo de ser anfitrión para Jorge Rocha en esta fecha, que es el 14 de octubre. Uh-huh. Coméntenos, porque usted ha hecho no solamente esta distinción a diferentes especialistas de la salud, donde ha tenido otros invitados. Así es. Bueno, pues les comento un poquito de qué es Estudio Sudi. Estudio Sudi es un proyecto sustentable con una iniciativa ciudadana en nuestro sector social. Pues en Estudio Sudi tenemos una vocación de servicio y pasión. Brindamos servicios integrales de activación física, como ya lo habíamos mencionado. Llevamos a cabo las clases de natación, actividades de cardio, acondicionamiento físico, spa y tratamientos alternativos para el bienestar físico y emocional. También contamos con talleres y conferencias motivacionales, que estas pues nos ayudan a la reflexión de nuestra actividad emocional. Estas actividades han sido impartidas por especialistas en salud emocional, que tratan con distintos tópicos de interés e invitan a proporcionar herramientas para el bienestar activo de las mujeres, de los hombres y de los jóvenes también. Buscamos el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu para lograr el día con día una vida plena. Tener un cuerpo sano es bien importante mencionarlo, una mente activa y un espíritu sereno es una labor personal y consciente de nuestro diario existir. Claro, y Jorge Rocha por eso ha organizado esta conferencia que va a impartir en Estudio Sudi, ¿verdad? El 14 de octubre. Así es, claro que sí. La vida es un instante. Coméntanos un poquito cuál es el propósito de esta charla. El propósito real de la charla La Vida es un Instante es darse cuenta lo tan importante que somos y hasta dónde podríamos llegar. Es darnos cuenta que muy a menudo nos han introyectado que no servimos para algunos, que nos han introyectado que no valemos, que no podemos, mas sin embargo no nos hemos dado cuenta de nuestros talentos, de nuestras capacidades, de nuestros dones, a través de la misma práctica de la virtud humana para poder edificarlo y elevar los estándares dentro de nuestra vida. Siendo esto un énfasis a través de lo que mencionaba, pues también es una manera de poder radicar nuevas formas de la cual podemos seguir colaborando a través del buen vivir en una mejora continua en todas las áreas dentro de nuestra vida. Más allá de todo eso, es saber que solamente tenemos un momento en el cual nosotros podemos hacerle, tenemos toda una vida, pero no nos damos cuenta que nuestra vida es a través de estos mismos instantes, se va formando a través de los minutos, hacen horas, llegan a ser semanas, son meses, años, y al final volteamos hacia atrás y nos damos cuenta que el tiempo ha pasado. Es tocar estos temas como lo que es el propósito de vida, la autoestima, el amor propio, las relaciones de pareja y un sinfín de situaciones internas que nos llevan a vivir un mundo externo. Claro, un poco recordando esta lectura que nos ofreció la maestra Zulema y con, acompañada de Jorge Rocha la guitarra, este pequeño fragmento del soliloquio de Pedro Calderón de la Barca, ¿verdad? De la vida es sueño, la vida es sueño, y como dice, y el mayor bien de toda vida es que los sueños, sueños son, y de eso nos vienen ellos a platicar, a conversar y a invitar para escuchar pues estos instantes que estamos ahí viviendo, ¿verdad? Como el universo, estamos ahí. Así pues es. Regresamos en unos minutos al segundo bloque, no se vayan, estamos aquí la verdad disfrutando una tarde muy, muy bohemia, muy agradable, disfrutando el instante de la vida. Regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Esto es Clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 17 minutos. Regresamos al Sendero de la Luna. De Soledad cuenta la historia del aislado pueblo de Macondo y de la familia Buendía que lo fundó. Durante muchos años, el pueblo no tuvo contacto con el mundo exterior, aparte de los ocasionales gitanos que pasaban por allí y vendían tecnología como hielo y telescopios. José Arcadio Buendía era un hombre impulsivo y curioso. Es un líder, pero también un solitario que se aleja de los demás hombres por su obsesiva exploración de los misterios. Estos rasgos de carácter se transmiten a sus descendientes. Poco a poco, el pueblo perdió su inconsciente aislamiento al entrar en contacto con otros pueblos de la región. Estalló una guerra civil que llevó la violencia y la muerte a Macondo. El pueblo vuelve a hundirse en la soledad y el aislamiento. Los pocos miembros que quedan de la familia Buendía se marchan desorganizados, alejados del mundo exterior y condenados a una muerte solitaria. El pueblo de Macondo y sus habitantes no hacen más que atravesar un ciclo de predispuestos de gran belleza y gran desgracia. Pues sí, recordemos esta obra de Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad, Jorge, ¿cómo lo podemos ejemplificar en estos tópicos que tocas en la conferencia de La Vida es un Instante? Pues la realidad tiene mucho que ver estas mismas historias que reflejan nuestra propia manera y nuestra forma de vivir a través de todas nuestras áreas dentro de nuestra vida. Porque muy a menudo nosotros vivimos a través, a veces pensando, nos enfocamos tanto en una herida y perdemos una vida entera y nunca aprendemos de la lección que se nos ha dejado. Muy a menudo nos hemos encontrado y hemos vivido tales experiencias de las cuales no nos damos cuenta y vivimos en angustia, en desesperación, en depresión. Nuestra vida ha sido tan caótica y a veces el hecho de poderlo saber y aún así sabiendo lo que estás viviendo, no hacer nada también es hacer algo, es no hacer nada. Es estar 100 años dentro de una soledad constante, una tiranía constante, el odio, el coraje que se refleja en el alma y a través del tiempo el resultado pues es muy caótico, tanto para las generaciones que van llegando porque se van transmitiendo estos sentimientos de caos de los cuales van creciendo las nuevas generaciones y no nos damos cuenta. Cuando somos niños comenzamos a aprender y de hecho esto es lo que también se va a hablar dentro de la misma conferencia. ¿Cómo es que uno empieza a nacer, a crecer, a florecer y a dar frutos? Pero también es un hecho que hay quienes nacen, pero nunca crecen, hay quienes crecen, pero no florecen, hay quienes florecen, pero también no dan frutos. Y a veces esos frutos pueden ser amargos o también pueden ser llenos de gozo o de amor o de afecto o de mucha edificación dentro de nuestra vida. Y entonces no nos damos cuenta que nuestras decisiones las tomamos a través de lo que existe dentro de nuestra alma, es decir, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y estas mismas vamos tomando estas decisiones y las decisiones que vamos tomando, porque nuestra vida se toma a través de las decisiones. No nos damos cuenta a veces el daño que podríamos llegar a tener. A veces el amor o la dependencia son grandes eslabones de los cuales debemos de entender. Sí, ¿qué es el amor dentro de nuestra vida, el amor propio y hasta dónde también podríamos manifestarlo a través de nosotros mismos? Claro, porque aquí en este fragmento de 100 años de soledad, pues todas generaciones, ¿verdad? Pues son 100 años, son tres generaciones que al final de la lectura de la maestra dice, pues vivieron en esta inercia, vivieron en este amor-odio, donde pues se predispusieron a no vivir la belleza y así vivir la desgracia. Entonces van siendo depósitos emocionales en cada uno de nosotros. Claro, son estos desiertos emocionales de los que muy a menudo nosotros nos encontramos y a veces no nos damos cuenta que al otro lado de la ruta puede estar el oasis. Y es ahí en donde entonces la decisión y a veces el coraje interno que nosotros podemos tener a través del acto de creencia, de esta forma tan extraordinaria del poder darnos cuenta que la decisión que tomamos, del otro lado de la decisión que tomamos para sentirnos plenos, existe el miedo y vivimos una esclavitud constante a través del temor. De hecho, el miedo es una parte importante en nuestra vida porque nos detiene a hacer o a salir, incluso dentro, si en una esquina es muy noche y nosotros llegamos a salir, sabemos que posiblemente puedan asaltarnos o puedan hacernos un daño. Es algo muy natural, pero el temor es algo muy profundo, que es algo interno, son estos monstruos, estas voces que te dicen no puedes, mírate cómo estás, no vales. Y es ahí en donde nosotros debemos de darnos cuenta las decisiones que tomamos. Claro, como dice Antonio Machado en su poema de Cantares, ¿verdad? Se hace camino al andar. Claro. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a mirar. Así es. Sí, de hecho esto me lleva a darme cuenta que en algún momento dentro de nuestras vidas tenemos que tomar esta misma ruta, o sea, la decisión que nosotros estamos tomando y mantener el carácter lúdico, el carácter de juego, el carácter flexible, el hecho de saber que vienen adversidades, circunstancias, vienen pérdidas, pero hay gente que se queda en ese escenario. No es lo mismo el hecho de sentir tristeza. Lo horroroso que podría existir ahí es que te quedes ahí en la tristeza hasta que tu vida se torne amarga y empiece a apestar. Ahí sí está cañón. Pueden pasar días, semanas, meses, años, durante mucho tiempo y estar ahí en ese lugar sin darte cuenta lo que menciona esta forma tan, tan interna de poder darte cuenta a través de poder vislumbrar los paisajes, los amaneceres, una nueva forma y una manera de vivir, que no todo es una adversidad. Si tú lo decides, en cuando entonces se convierten en dulces, son los frutos más bien de la adversidad. Pero ¿cómo decidir en qué momento, cómo darnos cuenta, como decía la maestra Zulema, de que se ha roto este equilibrio de la mente, el cuerpo, el espíritu? ¿Cómo detectar, cómo reaccionar ante este desequilibrio? O sea, que cualquiera de los dos que me quiera comentar. Pues es un hecho extraordinario el que nosotros nos damos cuenta, ¿sí? Bueno, de hecho en su momento no nos damos cuenta. Incluso hay gente que vive este tipo de crisis emocionales que hacia afuera tú te das cuenta de lo que está viviendo la gente. Hasta que tú te sales de ese escenario es como puedes darte cuenta del lugar en donde te encuentras. Ahora, no es malo estar triste. Lo cañón, como lo mencionaba, es quedarte ahí toda tu vida hasta que se torne tu vida amarga y comience a apestar. Ahí sí está cañón. ¿Cómo te das cuenta? A través de los mismos síntomas. ¿Sí? No sales de casa, no tienes ese sentido extraordinario de que de alguna manera puedas entonces levantarte hoy por la mañana. No hay propósitos, no hay sueños, no hay metas, no hay fe, no hay un acto de creencia. Si aún así puedes tener a hijos, esposa, familia, y sientes un gran vacío llamado la desolación, la desesperación, la soledad constante que existe interna, ¿sí? La soledad puede ser usada de dos formas. Una, la soledad en la cual tú comiences a presenciar o estar conviviendo contigo mismo, pero también puede haber ausencia. Y cuando un alma está llena de vacíos existenciales, busca la forma de cómo llenarse. Y hay muchas formas de cómo llenarlo, a través del alcohol, de la droga, del sexo o de diferentes tipos de situaciones, de las cuales tarde o temprano vamos a vivir aquebrantados. Bueno, para eso el espíritu, ¿verdad, maestra? Sublimarlo a través de estas emociones, a través del arte, la poesía, la música. Así y es. Los sueños, aunque aquí llega un comentario de una radioescucha, Teresa Gómez Cantarel de Jalapa, Veracruz. Gracias por el programa, y nos comenta: la vida es más que un sueño. Así es, claro. Yo creo que de hecho la realidad es de nuestra vida, primero tuvieron que haber sido sueños, ¿sí? Para que podamos vivir en una veracidad, tuvimos que haber vislumbrado esta creatividad de la imaginación y construirla en un panorama a través de una acción y ejecutar esta misma para poder llevarnos a vislumbrados como un estado real, ¿no? Me imagino en este caso como Serrat, antes de escribir esta canción, él la tuvo que imaginar. ¿No? Tuvo que haber algo dentro de uno de nosotros, ese fuego que existe muy interno, que te dice canta, baila, grita, toca un instrumento, grita, etcétera, pero siempre hay algo. Claro, y maestra Zulema, comentando todos estos ires y venires que nos ofrece Jorge, ¿cuál es la importancia y la motivación que usted tuvo para ofrecer esta conferencia a la comunidad La Vida es un Instante? Claro. Para todos considero que debería de ser muy importante tener una salud emocional óptima. Pues simplemente una persona con una buena salud emocional, pues es consciente de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus emociones, también de sus rutinas y pues de algunos o todos sus comportamientos. Es una persona capaz de hacer frente al estrés, ¿no? Que hoy en día pues es algo de lo que todos tenemos, y algunos otros pues problemas que forman parte de la vida habitual. Y el tener a personas como Jorge capacitadas cerca de nuestro entorno o aquí mismo en nuestro entorno, y que nos puedan compartir todo su conocimiento y poder aprender de ellos, pues bueno, es una gran fortuna, ¿no?, que tenemos. Claro, pues estaremos atentos el 14 de octubre. Así regresamos es. Para comentar más detalles acerca de pues La Vida es un Instante con la maestra Zulema Pérez y con Jorge Rocha, nuestro excelente psicólogo de confianza. Regresamos. Gracias. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA 97.3 FM Amecameca, la voladora radio, radio comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de la Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. Son las 4 y 31 minutos. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. Hay quien se ahoga en un vaso de agua. Yo soy un pececito, no me ahogo ni en el océano. Eso es lo que me gusta transmitir, que todos podemos nadar allá donde queramos si nos marcamos nuestro camino. Teresa Perales, nadadora paralímpica, expolítica y escritora española. Pues sí, un poco lo que nos comenta Jorge Rocha. A ver, Jorge, ¿cómo siendo un pececito decidimos nuestro camino? ¿Cómo poder marcar un camino? Nosotros somos pequeños gigantes. Siempre el hecho de que siempre nos hemos sentido algunos, es ahí en donde la conferencia va a llevar este punto muy importante, que es el autoestima. De hecho, la mejor droga dentro de nuestra vida se llama autoestima, porque con esa misma es la que nosotros podemos llegar a ser y tener el gran valor de poder entonces no demostrarlo a los demás, porque el ego es algo muy, muy diferente. Sí, el ego quiere ser reconocido, quiere ser famoso, quiere que los demás nos vean, pero también tiene miedo de no ser nada, porque es ahí en donde nosotros nos damos cuenta que lo hacemos por el deseo y el placer de sentir la plenitud a través de cada talento que nosotros podamos tener. Es ahí en donde entonces empieza la ruta de nuestra vida, el darnos cuenta lo tan importantes que somos y hasta dónde podríamos llegar. Claro, y bueno, dentro de este hospedaje a esta conferencia, maestra Zulema, La Vida es Sueño, nos comentaba usted que Estudio Sudi nace a partir de haber gestado otro proyecto usted en Amecameca hace pues cerca de 24 años, otro proyecto sustentable de iniciativa ciudadana, que es Aqua Azul, en donde pues usted abre al público en 1998 como la primera escuela de natación en Amecameca. De ahí, ¿cómo es que se deriva Estudio Sudi? Si entendemos esta triada que maneja dentro del concepto de este proyecto, pero ¿cómo se despliega Estudio Sudi a partir de la primera escuela de natación en Amecameca? Pues así es, Estudio Sudi, como lo mencionaba, se desprende de Aqua Azul Sport. Aqua Azul Sport, como lo comentó hace unos instantes, es la primera escuela que existió aquí en Amecameca. Aqua Azul Sport se ha encargado de poderle enseñar natación a muchas personas, ¿no?, de esta comunidad. Y Estudios UDI se desprende de eso, de darse cuenta que, bueno, pues ya teníamos la parte de la activación física, ¿no? Ya estaba también lo que son las clases de zumba, de acondicionamiento físico. Después de ahí vino lo que es el departamento de belleza, ¿no? Pues a todas las personas nos gusta vernos bien. Pero de ahí surge el tema de que no solamente es importante el vernos bien, sino sentirnos pues bien. Y pues de ahí fue donde empezamos a trabajar con la mente, con el espíritu. Empezamos a buscar personas que estuvieran capacitadas para poder brindar ciertos temas. De ahí se desprende Estudios UDI, ¿no? De esa necesidad de saber que estamos bien por fuera, pero también por dentro. Claro, y sobre todo esta importancia, Jorge, de la salud emocional. Tenemos en el Valle de los Volcanes pocos espacios que tratan estos temas, estos tópicos, en cuanto a pues estos momentos de nuestra mente, ¿no? Porque a veces te sucede, dices, ¿por qué me da angustia? ¿Por qué me siento triste? Bien nos has comentado que vivir las emociones es parte de la naturaleza humana. Claro. El asunto es hasta dónde nos damos cuenta que ya es algo fuera de nuestro control. Y de ahí, bueno, maestra, la importancia. Yo he tenido la grata fortuna de estar en estos talleres con estos ponentes que usted invita, y la verdad es que ha sido muy satisfactorio, como en el caso de algunos temas dedicados a la mujer. Así pues es. Sabemos muchas mujeres de todas las edades, abuelas, claro, madres, y nos reúne un mismo objetivo: saber qué está pasando con nuestra mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Así es. La verdad es que el poder traer a estos ponentes, pues para Estudios UDI es muy, muy gratificante el ver que bueno, de las personas que se reúnen en ese lugar, pues se llevan cosas positivas, ¿no? Como usted lo mencionaba, el poder descubrir ciertas interrogatorias, ¿no?, que tenemos hacia nuestra persona, hacia nuestra mente, ¿no?, nuestro espíritu, es muy importante. Y bueno, pues no a todas las personas a veces les despierta un interés, ¿no? Entonces, el poder traer estos ponentes aquí a nuestra comunidad es poder ofrecerles más alternativas, ¿no?, a la ciudadanía, el que puedan tener acceso más fácil, ¿no?, a estas conferencias, a estos talleres. Y pues bueno, esperamos que este 14 de octubre haya muchas personas que estén interesadas en saber qué es lo que pasa por su mente. Claro, y Jorge, bueno, también has trabajado con grupos en instituciones públicas, jóvenes de secundaria, diferentes edades por distintos estados de nuestro país, diferentes localidades del Estado de México. Has tenido la oportunidad de ayudar a muchas personas. ¿Y cómo es tu diagnóstico? ¿Cómo es tu percepción de decir, pues hay que mover mente, hay que mover emociones? ¿Cómo logras esta motivación para poder amar la vida? Yo creo que principalmente todo surge desde la necesidad que nosotros tenemos. El ser humano sufre porque no sabe qué hacer. La gran mayoría de todos los seres humanos sufrimos porque no sabemos qué hacer. Es el hecho de darnos cuenta, entonces, la importancia verdaderamente de lo que nosotros tenemos como herramientas internas, que de hecho nosotros las tenemos, pero no les damos la atención correcta y mucho menos nos damos cuenta en poder estar en la búsqueda de nuevas formas o herramientas de poder trabajar con nosotros mismos. Es poder darle importancia a nuestra manera de vivir. Hay veces en las que nos perdemos, ¿sí? Tú puedes perder incluso a tu pareja, puedes perder cosas materiales, pero si tú te pierdes, todo está perdido. Y en la búsqueda de la travesía, del buen vivir, en ocasiones nos equivocamos. Y de la equivocación llega la frustración. Y en la frustración hay dos emociones, que se llama la tristeza y la otra es la ira. Y vivimos ahí toda la vida. y pensamos que no podríamos volverlo a realizar, podríamos levantarnos y otra vez lograrlo. Nos quedamos ahí pensando que en algún momento, pues no fue para nosotros, tal vez solamente fue un momento casual que se tuvo que dar, pero la realidad es que muy a menudo he visto dentro de la juventud, en una conferencia que di en Iguala, Guerrero, habían aproximadamente 600 personas, y en esa conferencia la pregunta que hice real a través de todos los chicos que estaban ahí, eran una... más o menos entre 15 años a 18 años aproximadamente, y se hizo la pregunta que quién era feliz, y me sorprendió mucho porque aproximadamente eran como unas 70, 80 personas jóvenes que levantaron la mano y que realmente eran felices, ¿no? Y me sorprendió mucho la necesidad que existe, ¿no? Y entonces dentro de mi mente salió ese interrogante, bueno, ¿por qué? ¿No? Sí, porque siendo tan jóvenes se vive la infelicidad. Pero bueno, ahí es la importancia del deporte, maestra, de esta, como usted dice, esta activación física. También he tenido la oportunidad de conocer su escuela de natación y he podido observar cómo llegan y cómo salen, ¿no? Después de pocas clases, no sé si se deba a que el cerebro se oxigena, la motivación, bueno, claro, usted es una profesora muy paciente, con mucha calidez, ¿y a qué se debe? Bueno, influye, es importante hacer a practicar alguna activación física. Claro, sí, así es, la verdad es que pues yo llevo muchísimos años dando clase de natación, empecé muy, muy pequeña, ¿no? Y efectivamente el ver el cambio en las personas, cómo llegan con temores, porque pareciera tal vez increíble para ciertas personas, pero en el agua podemos ver pues sus inseguridades, sus frustraciones, sus miedos y demás, ¿no? De todas las personas y de todas las edades, ¿no? Desde pequeñitos hasta personas adultas. Y el poder ser partícipe de ese cambio, para mí la verdad es que es una satisfacción muy grande. No solamente te ayudas físicamente, sino también es un deporte de mucho trabajo mental, ¿no? De mucha concentración, de muchos retos. Para mí, hace ratito lo platicábamos, ¿no? Para mí es algo ya muy, muy fácil, ¿no? El poder a lo mejor decirle a las personas, mueve los brazos de esta manera, las piernas y demás, pero para otras personas pues es un reto, ¿no? Como todas las cosas que hacemos nuevas, ¿no? Claro, es un gran apoyo para la salud mental. Claro. La activación física y pues sí, lo comentábamos ahorita sus palabras, no sé si esté yo en lo correcto, Jorge, su lema, puede funcionar como un diagnóstico. Como usted dice, llegamos con inseguridades, con temores, con seguridad, sobre seguridad también en el agua, porque es un medio pues que no se nos olvida que estuvimos ahí, ¿verdad? Como dice Ernesto Cardenal, cuando estamos en el agua o nadando, regresamos al líquido acuoso que nos vio nacer, que es el vientre de la madre. Pero este diagnóstico que usted hace de la gente que llega a nadar, puede apoyar en un momento dado la salud emocional. Sí, claro. Sí, definitivamente. Yo creo que todas las personas, aunque, como usted lo mencionaba hace ratito, ya en algún momento estuvimos en ese mundo, porque finalmente el agua y la tierra son mundos completamente diferentes, después de cierto tiempo se nos olvida, ¿no? Se nos olvida que nosotros provenimos de ahí, y el llegar a una alberca, a algún lugar donde haya agua, pues siempre nos llena de inseguridades, por muy... pues no sé, por muy seguros, valga la redundancia, que seamos en tierra, en otro mundo completamente diferente, sí llegamos a manifestar esas inseguridades. Y bueno, pues psicológicamente hablando, pues el ego, la verdad, de poder brincar esas inseguridades en el agua, pues bueno, te ayuda muchísimo para poder conseguir o reforzar esa seguridad, ¿no?, que tenemos. Y el espíritu, Jorge, ¿cómo podemos ir reforzando ese espíritu a través de sublimar emociones? Que nos digas breve para irnos al siguiente corte. El espíritu es la fuerza que nosotros tenemos en este mundo interno. Es de lo que se habla en el punto real de la conferencia, llegamos a este punto, del cual buscamos la necesidad a veces humana y es partidaria también dentro de nuestra vida, pero en este mundo del espíritu es algo más que eso, es darnos cuenta que hay un sentido dentro de nuestra vida significante. Es esta forma, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve pero sucederá. Es esperar pero provocarlos, accionar, transformar con esfuerzos ahí en donde se haya la esperanza. Es la fuerza del espíritu que procede del universo, de Dios en lo ancho, en lo profundo. Es no rendirse pero nunca renunciar a tus sueños y mucho menos a esta vida. Es el soplo de la brisa, ¿verdad? El aliento, el ánimo, claro. Lo que finalmente complementa esta triada para que nuestra alma siga adelante. Regresamos a las conclusiones con nuestros invitados, la maestra Zulema Pérez y Jorge Rocha, psicólogo. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Son las 4 y 47 minutos. La Voladora Radio. XHSA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Regresamos al Sendero de la Luna. La vida es un instante, es un suspiro, es una magia determinada de un sinfín de situaciones internas que nos llevan a un mundo externo. Es mirarnos hacia adentro, es saber cuánto valemos y hasta dónde podríamos llegar. Insisto, cuando pienso en el instante que es la vida es maravillosa, este viaje tan maravilloso, debemos tomarlo, todos los riesgos que dejen un fruto, sumamente para expandir nuestros horizontes, así podríamos amar más, llenémonos de esta alegría, así que el vivir es en el aquí y es en el ahora. Pues bien, Jorge, nos da a veces mucho temor decir la palabra psicología o decir necesito la escucha de un psicólogo, cuando lo representamos incluso con un símbolo que todos conocemos, ¿verdad? Que es así como dicen, es un dibujo estilizado de una mariposa, que su origen en la palabra griega psique nos representa el principio y más tarde como un asunto del alma. También nos refiere a la resiliencia, que es esta capacidad como personas que tenemos para superar circunstancias traumáticas. Pero bueno, importante perderle el miedo a esas palabras, ¿verdad? Claro, así es. Y nace este crecimiento a través del dolor. Nosotros pensamos y creemos que el dolor es algo muy malo para nosotros, pero de hecho al contrario. De hecho, yo siento que es la parte más extraordinaria de la cual nosotros podemos incluso desarrollarla a través del mismo deporte. El hecho de ir al gimnasio y al siguiente día a tener estos dolores que te nacen, que son naturales, ¿sí? El sufrimiento es querer ir al gimnasio y nunca ir. Eso es sufrimiento. Creer que en algún momento lo va a hacer y no hacerlo. Y ahí nace el sufrimiento. Y muchas veces vivimos con la ilusión y no nos damos cuenta que la realidad es hoy, ¿no? Entonces es importante darse cuenta, los pies en la tierra y la mente en la luna, en las estrellas, pero con los pies en la tierra. Son estos dos esquemas para poder mantener un equilibrio constante y una mejora en nuestra vida. Es ahí donde nace esta forma de continuidad constante dentro de nuestro propio trabajo como seres humanos, desde la introspección de la que nosotros podemos tener, desde lo que abarcamos, lo que se mencionan, esta trifacía de lo que es la mente, lo que es el espíritu, lo que es el cuerpo, darse cuenta que son los escenarios principales dentro de nuestra vida y tienen cada uno de estas necesidades. Es saber entonces darse cuenta cuáles son sus necesidades de estas mismas. Claro, y romper un poco ese esquema, maestra Zulema, de a veces, bueno, los dos tú practicas el karate, eres cinturón negro, y más allá, como comentabas, de un ego, de una vanidad corporal, de una apariencia, nos ayuda bioquímicamente el ejercicio, maestra, nos refuerza la autoestima también. Así es, la natación no solamente nos ayuda físicamente, ¿no? Como usted lo mencionaba, sino también, pues, potencializa la salud mental y emocional. En la natación, el oxígeno que se utiliza para nadar activa tu cerebro, ¿no? Y libera toxinas. Al concentrarte en la respiración, tu cuerpo se relaja y se reduce la sensación de estrés, ¿no? En la natación podemos inyectar las endorfinas, que bueno, como todos sabemos, son las hormonas del placer. También pues nos ayuda a reducir los niveles de ansiedad y mejora el estado de ánimo notablemente, ¿no? Y pues en definitiva, aumenta la sensación del bienestar. Pues bien, este concepto que maneja Estudio Sudi con sus anfitriones que nos invitan a la... pues a la salud emocional, a la salud entendida como el bienestar, ¿verdad? No porque seamos así, ya estoy saludable emocionalmente, voy a estar sonriéndole a todos, no. O sea, es hacia adentro, ¿verdad, Jorge? Claro, así es. Siempre es por eso es ahí cuando abarco esta parte de este mundo interno con el mundo externo, ¿sí? A veces siempre buscamos a veces la culpa siempre de las acciones de los demás y no nos damos cuenta realmente con las decisiones que realmente nosotros estamos tomando, ¿no? O sea, creemos, está en tus manos sentirte bien o sentirte mal. De hecho, una ofensa para alguien, ¿no? Si alguien pasa y te dice una grosería, está en ti creerte lo que te dicen o no creértelo, ¿no? Si te regresas es porque sí te lo creíste. Bueno, habría que pensar por qué sí. Si me la creí o por qué no me la creí, ¿verdad? Claro. Y bueno, te podemos encontrar en tus redes sociales. Claro que estás sí. En el, aquí en Amecameca, ¿dónde te ubicamos? Así es, mis redes sociales están como Jorge Rocha en Facebook, mi número de WhatsApp es 5582925261. Y en Instagram también estamos como jorgerocha.4 y en YouTube también estamos como Jorge Rocha. Maestra Zulema, ¿dónde la podemos contactar para conocer estas actividades que usted fomenta y difunde de salud emocional, talleres, donde ubicamos a Estudio Sudi? Claro, en Facebook me pueden encontrar como Estudio Sudi y pues si gustan hacerme una llamada, un WhatsApp al 55 19 23 03 11. Claro, y para escuchar ya con mayor detalle la conferencia que va a impartir Jorge Rocha, ¿cómo podemos reservar a este número telefónico para reservar mi asistencia presencial, escucharlo, disfrutar esta conferencia, La Vida es un Instante? ¿A dónde nos comunicamos? Sí, sí, se pueden comunicar al número que les proporcioné hace un instante. Lo repito, es el 55 19 23 03 11. Es este 14 de octubre a las 5 de la tarde en la calle de Victoria, entre Relox y Morelos, exactamente en la Escuela de Natación. Los esperamos, es una conferencia que pues en... donde nos vamos a nutrir espiritual, mentalmente, en donde Jorge nos va a compartir todo lo que sabe y bueno, va a discernir muchísimas dudas que tal vez todos tengamos. Es una conferencia para personas de 15 años en adelante. Pues bien, Jorge, por ahí estaremos disfrutando otro evento más. Pues no sé, algún comentario que tú quieras sumar ya para irnos. Pues la invitación está, es una conferencia sumamente increíble, va a ser una conferencia sumamente inolvidable, algo que de alguna forma va a poder elevar nuestros estándares dentro de esta misma trifacía de la que se hablaba, a través de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Es darnos cuenta del universo interno que nosotros tenemos y lo tan importante, la importancia siempre de lo tan importante, lo remarco mucho, porque muy a menudo a veces no nos sentimos tan importantes como para merecer las cosas, y eso se llama dignidad humana. Merecerte lo que es la vida, eso es dignidad. Merecer el amor a la vida. Y también quiero que nuestros radioescuchas pues sepan que se ofrenda, se comparte esta conferencia, que ha sido una gira. Así se ha ido es. De gira, y ahora la tenemos aquí en Amecameca, en Estudio Sudi. Claro, así es. En algún momento se estuvo realizando la conferencia en lo que es el estado de Guanajuato, en Toluca, en Guerrero, en algunas partes de Yucatán, como lo que es Mérida, sí, en el centro, y en algunos municipios del Estado de México, a través de lo que se aconteció, de lo que se nos aconteció a todo el mundo, ¿no? Con esta pandemia, pues se frenaron muchos proyectos e iniciativas que se tenían. Pero en este medio año que llevamos, pretendemos arrancar con todo esto. Pues bien, nos vamos, nos encontramos el próximo martes en otro momento de Iztaccíhuatl, y muchas gracias a Estudio Sudi, Jorge Rocha, nos vemos allá con La Vida es un Instante. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Este programa llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.